Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La gracia en la iglesia. Mateo capítulo 10, versículo número 8. Sanen los enfermos, limpien los leprosos, resuciten los muertos, echen fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. He de confesar que este versículo, por estar siendo leído por muchos años en esta versión, no lograba cuajar en mi mente la idea exacta de lo que Cristo iba a decir o no había llamado mi atención. Pero al verlo en otras versiones y al leerlo despacio, lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos es una cosa. Yo les di algo que se llama la gracia. Ustedes tienen que darle esa gracia a los demás. No es una sugerencia, es una orden. La gracia la recibieron, den esa gracia, compartan esa gracia. ¿Qué es la gracia? Pues la gracia es Cristo. La hemos definido como un regalo. Cristo es un regalo. Es que Dios nos ame aunque nosotros no lo merezcamos, y eso lo hace a través de Cristo. Sin embargo, a mí me gusta mucho una ilustración. La gracia es como un manto protector, un manto diferente que Dios me coloca cada día cuando yo he pasado un tiempo con Él. Cuando yo paso con Cristo, me lleno de felicidad, me lleno de paz, me lleno de amor, y entonces salgo a compartir un perfume que me pusieron a mí. Ese perfume es como la gracia. Ese manto es como la gracia. Con ese manto vamos todo el día a todas partes, entonces damos amor porque Cristo me lo dio, compartimos felicidad porque Cristo me la dio, vivimos en paz con otros y arreglamos los conflictos porque Cristo me la dio. Pero cuando no pasamos con Cristo, pues no tenemos gracia para dar. Gracia es todo aquello que Dios nos ha dado. Una casa, un carro, una profesión, vida, salud, el conocimiento de Él. ¿Por qué no compartimos esto con las personas? A mí me preocupa enormemente la indiferencia que tenemos los cristianos en comentarle a otros que Cristo los ama. Nos callamos, los vemos sufrir, los vemos luchar, los vemos paliando el barro en medio de la faena, pero no les decimos, oye, yo te tengo la solución, es Cristo, ven, yo te la enseño. No hemos recibido la gracia. Y no me estoy refiriendo aquí a un asunto teológico para que no entremos en discusión. Estoy hablando del punto de vista práctico. La gracia es que yo recibo el amor de Dios y yo lo puedo dar a otras personas. Pero recibimos el amor de Dios y no lo valoramos, no lo dimensionamos. Anoche iba en el vehículo y vi una persona, ya tardecito, acostada en el piso, profundamente dormida, en la calle. Oh Dios, muchas gracias por darme a mí, en medio de cualquier problema que uno pueda tener, comida, casa, un lugar para vivir, a pesar de los problemas que nosotros tengamos. ¿Sabes qué, mi amigo y mi amiga? Vístase del manto de la gracia de Cristo, porque nosotros como iglesia tenemos que darle seguridad a otras personas, cuidar a los vulnerables, vivir como vivió la iglesia prometida. No pasa nada en el mundo con nosotros, los cristianos. No hacemos impacto porque nos hemos confundido con el mundo, porque hemos entrado en la mundanalidad. Entonces, un pie con el Señor y un pie con el enemigo. Necesitamos tomar decisiones. Y esas decisiones significa aceptar esa gracia, ese regalo que es Cristo, y ponérnoslo. Vivir a Cristo, que se vuelva carne, se vuelva sangre y se vuelva acción en mi vida. Lo demás es retórica, es engaño, es hipocresía. El llamado de hoy es, vayamos a Cristo, dimensionemos y valoremos su gracia, su amor, e impartámosla a los demás. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.